En Canarias Radio, la autonómica, Roscas y Cotufas, con Kiko Barroso. 20 son los minutos que pasan en este momento de las 4 de la tarde. Enseguida le hablamos de un entusiasmo absurdo por la belleza accesoria. Sueño un sueño de verdad y quédate conmigo hasta el final. Quédate conmigo hasta el final. Si aquí nunca nieva. Y es que en Modernito Books nos estamos encontrando con una fantástica declaración de intenciones. Nos gustan los libros, nos gustan los buenos libros, nos gustan los libros bonitos, y dicen además que su declaración de intenciones es por ese orden. Vamos a saludar a la directora de edición de Modernito Books, Sheila Melgen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero también les gusta a ustedes la gente que lee y la gente que subraya, que dedica, que transporta, que toca, que huele, que regala y que colecciona libros, claro. Sí, sí. Eso es así. Sí, sí, exactamente así, exactamente así. Vamos a saludar también a María Hernández Martí, que es autora, traductora y colaboradora de Modernito Books. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos ante una editorial cultural e independiente y además con un entusiasmo absurdo por la belleza accesoria. Es una frase estupenda, ¿verdad? Sí, lo que nos gustaría que la explicaran. Sí, bueno, en medio de esta vorágine por el libro electrónico, ¿no?, y las recetas apocalípticas porque se va a acabar el libro en papel y demás, pues nosotros hemos decidido hacer este intento suicida para que el libro siga existiendo y además para hacer libros bonitos, libros que te guste tocar, que te guste oler, que tengan buenas tintas, que sean estupendos, vamos. Y ustedes además dicen y afirman que nadie en su sano juicio monta una editorial para hacerse rico. Ni lo monta tampoco. Esto es una locura. Dice, nadie en su sano juicio monta una editorial. Sí, exactamente. Y dicen que ustedes la hacen para rodearse de cosas que les gustan. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, llega un momento en el que te dedicas a lo que te gusta, ¿no? No queda otra. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió esta pequeña aventura. Y aquí estamos. Y se trata, por tanto, en definitiva, les pregunto a las dos, Sheila y María, María y Sheila, de un culto al libro como objeto, como escultura, como obra de arte. Es que yo creo que a todos nos ha pasado tener algún libro que no solo por su contenido, por las historias que cuenta, sino por su diseño, por sus colores, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí como huelen los libros me dice un montón, ¿no? Fíjense pues que ayer lo hablábamos en nuestra sección Leer por Leer, que todavía el libro electrónico, siendo todo lo práctico que es, le falta eso, que sea libro. Sí, y además hay una parte de disfrutar de la belleza en general que tiene que ver, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero a nosotras nos pasa, con las ganas de acaparar, con las ganas de tener los objetos que te parecen hermosos, porque en cualquier momento puedes necesitarlo urgentemente. A veces te pasa que necesitas ese libro en concreto, ¿no? Entonces, parte del movimiento de Modernito Books, parte de la idea es producir estos objetos de la manera más hermosa posible y de la manera más accesible posible a la vez, ¿no? Y es que habitualmente cuando un libro nos gusta por fuera, a veces también coincide que nos gusta mucho por dentro. Por tanto, estamos ante un objeto que puede ser hermoso, incluso emocionante y, por supuesto, vivo. Claro, por supuesto, esa es la idea, ¿no? La idea es no perder el elemento físico del libro, porque, a ver, que el libro electrónico es estupendo y que tú puedes, evidentemente, a mí me dicen, pero es que tú ahí puedes meter por el mismo precio cientos de libros, estupendo, pero además a mí me gusta tener mi librito en casa con mis anotaciones, con la fecha con la que lo compré, no sé, es un fetichismo, si quieres. Y además poder combinar no solamente la palabra impresa, ¿no? Porque yo tengo un libro electrónico, quiero decir, y me acuso, ¿no? Y un montón de libros de tinta electrónica, pero yo quiero ver las ilustraciones y yo quiero ver cómo está maquetado y yo quiero no sé. A mí me parece que eso es un valor que, quiero decir, permite que colaboren distintos artistas y yo voto por el libro de papel. Por eso el diseño y la producción física de los libros serán un proceso fundamental para ustedes. Sí, sí, es súper importante para nosotras. En el equipo tenemos una ilustradora, a un diseñador, y bueno, para nosotros es súper importante tratar al libro o sea, ya no solo elegir bien el contenido, que por supuesto eso es una labor del editor básica, sino luego coger ese contenido y tratarlo como se merece. O sea, tratarlo bien, acompañarlo bien con ilustraciones si la lleva, o maquetarlo bien, o sea, que esté bien allá. O sea. Oye, ¿y es un nombre raro este, el de la editorial, Modernito Books? Sí, sí, sí, bueno, es casi una broma, ¿no? No, el asunto es que, bueno, el argumento con el que siempre saltamos cuando nos dicen, pero bueno, pero ¿cómo vas a montar una editorial? Pero estás loca, pero si los libros van a desaparecer y toda esta historia, ¿no? Siempre decimos, pero ¿qué dices si me estoy comprando vinilos, ¿no? O sea, la gente, sí, bueno, pero eso se lo compran cuatro modernos. Entonces empezamos con la broma, empezamos a buscar la nombre de la editorial, y mira, Modernito Books, pues Modernito se quedó, ¿no? Y hasta hoy. ¿Porque están cansadas de ser modernas? Nada cansada. Es más, tenemos el propósito de ser modernas y concretamente modernitas durante mucho tiempo. Incluso tenemos el extraño propósito de que esto nos permita abrir ventanas nuevas, negocios nuevos y vivir, hacer posible, si no de los libros, por lo menos rodeadas de libros, pues por todas partes menos por una, ¿no? Como dicen en los atlas. ¿Y cuál es la oferta de Modernito Books? Pues mira, Modernito va a tener 4 colecciones, ¿no? Es una, como decíamos antes, una editorial que apuesta mucho por el diseño, la ilustración también va a estar muy presente, pero tiene 4 colecciones y una de ellas es de narrativa. Tenemos narrativa, tenemos libro ilustrado para niños, libro ilustrado para adultos y novela gráfica también, y ensayo. Esas son las colecciones que tenemos de momento. Dile los nombres, Sheila. La de narrativa se llama Tráfico de Influencias, ¿no? Mira qué directa. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. le gusta a ustedes jugar con las palabras, verdad? Sí, sí, es una formación profesional. El juego de palabras, sí, sí. Sí, sí. Tráfico de Influencias, que la llamamos así porque, bueno, siempre se tiende a pensar que el oficio de escritor es un oficio solitario, ¿no? Pero en realidad, cuando entras un poquito y escarbas un poquito, te das cuenta de que ahí hay toda una red de intereses y está ahí. Y que los escritores entre ellos se citan entre líneas, se conocen, se odian, se quieren. Y esto además es muy bonito porque sucede con contemporáneos y sucede con muertos también una cosa, un proceso muy bonito. De hecho, los libros siguen viviendo después de que sus autores mueran. Por supuesto. Y muchas veces tienen mucha más vida. Sí, sí, sí, sí, sí, por eso. Y bueno, es increíble, ¿no? Cuando tú crees conocer a un autor por haberlo leído, que es una cosa un poco absurda si quieres, pero es así, ¿no? Es tal cual, sí. ¿La otra colección cómo se llamará? Bueno, luego tenemos Papel Pintado, que Papel Pintado es también un guiño a lo retro, ¿no? Papel Pintado como el que teníamos en el salón cuando éramos chicos. Uh-huh. Y esta es la colección de libro ilustrado para adultos. Y novela gráfica también entrará en esta colección. Luego tenemos Monstruito Books, que es una colección infantil. Y luego tenemos El Convincente Young, que es la colección de ensayo. ¿Y esa es un poco la más seria, la más formal? Bueno, teniendo en cuenta que El Convincente Young es un personaje de los Fraggles, no puede ser demasiado formalito. La seriedad está sobrevalorada. Y dicen ustedes que se dirigen realmente a aquellos o a aquellas que prefieren libro en mano que siento en pantalla. Sí. Esto es bueno, ¿eh? Sí, es un poco la idea que decíamos antes, ¿no? Es que somos unos cuantos los que nos rebelamos contra este asunto, que no, o sea, no contra las tecnologías, sino contra el, pues, olvidar el libro ya en papel, ¿no? Lo que queremos es poder tenerlo todo, el libro electrónico ligerito con un montón de cosas dentro y hermosísimos libros de papel pesados y ilustrados y poder disfrutar del papel. Cualquiera al que le gusten los libros sabe, distingue cuando un papel es bueno y cuando no, ¿no? Sin duda, eso se nota enseguida, incluso a veces nada más que en la portada. Sí, lo sí, vemos. También se dirigen ustedes a los que siempre llevan un bolígrafo encima. Sí, a los que llevan pluma, ¿no? Bolígrafo, pluma, cualquier cosa que sirva para expresarse, Kiko. Nosotros, cuando decimos un bolígrafo, también pensamos en... Yo no sé si tú conoces mucha gente que lleva siempre un cuadernito encima, ¿no? Y que va con los ojos abiertos por ahí, incluso por su propia ciudad, como si fuera un turista. Porque... Tú sabes cómo somos los periodistas para eso, ¿verdad? Sí, sí. Siempre llevamos un blog o un sitio donde apuntar nota. Y además... Y 5 o 6 bolígrafos. Después 4 nos escriben. Pero siempre uno tienes a mano. Y además el móvil que ahora graba. Y, y además llevas la posibilidad de estar viendo reportajes por todos lados, ¿no? Yo fui periodista también y cuando todavía me pasa que voy por la calle y miro algo y digo, esto tiene un reportaje. Y luego pienso, sí, ¿a quién le voy a hacer el reportaje? Bueno, pues hay un montón de literatura que hacer, ¿no? Cuando te surja esa idea, nos llamas, ¿eh? Claro, nosotros le llamamos, eso tiene una entrevista, decimos, sí. Eso es un tema para el programa. Te tomamos la palabra. En vez de repro, pues en fin, es una entrevista o es un tema para el programa. Y dicen ustedes que también se dirigen a los que aprecian la importancia de los pequeños detalles. Esto es muy grande. Sí, cada vez hay más gente, ¿eh? Cada vez hay más gente, porque si tú vas ahora a una librería, vas a ver, afortunadamente, un montón de editoriales independientes que están haciendo precisamente eso, dirigirse a personas que se van a fijar, o sea, que no les va a importar pagar un poco más por llevarse un libro en cartoné, por llevarse un libro que la cubierta de repente tiene un golpe seco que puedes tocar y tocas la ilustración, o sea, es eso, o sea, el apreciar los pequeños detalles, el decir, no me importa, o sea, ahorro el mes lo que pueda y me compro el libro y soy tan feliz, ¿no? O por ejemplo, en vez de estar, lo digo porque yo ahora he tenido una especie de marea de amigas que se han puesto a tener bebés, ¿no? Uh-huh. Todos regalamos vestiditos, zapatitos y gorritos y objetos de esos que se cuelgan del techo y que son de colorines y dan vueltas. Ay, María, yo solo regalar música de para bebés. Ah, pues no, sí, es una idea estupenda, pero aprovecho la oportunidad para decirte, regala libros también. Hay libros para niños chicos maravillosos, yo que no solamente... Yo a partir de ahora, a los hijos de mis amigas y de mis amigos, les voy a regalar guía de viajes para niños. Ah, eso es maravilloso. Muy bien, muy porque bien. Porque yo soy muy viajero. Muy bien. Y me gusta mucho esa idea, porque ustedes lo tienen muy claro. Sí, no para viajar con niños, son guías para niños. Exactamente, exactamente, sí. Todo surge porque tú, no sé si habrás visto, seguro que sí, familias, ¿no? O gente con niños, yo qué sé, tíos con sus sobrinos que van de repente a un viaje y de repente tienen que irse a todos los parques temáticos, o sea, toda la oferta cultural, o sea, oferta infantil de la ciudad, pero no pueden disfrutar de la ciudad, pero no es por culpa de los niños, es porque las ciudades no están preparadas para los niños, tampoco los museos, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la base que lo que hay en un museo le puede gustar a cualquiera, la cosa es que se lo explique bien. También a los niños. Exactamente. Exactamente. Oye, y Gato Blas sabe un poco de todo, ¿no? Sí, ya ves, no ha salido listo. Sí. Esto es un poquito espabilado, ¿no? Sí, sí. El gato listo, viajero, que además lo mira todo con ojos de sorpresa, y a mí me parece un personaje estupendo y de lo más apropiado para acercar a los niños al arte que teóricamente es serio, grande y, no sé, y que se suele hablar de él con palabras más bien pomposas, pues, ¿no? Pues una cosa que tenemos al alcance de la mano y que se puede mirar cuando uno mide 1,20 m, ¿no? Levantando la vista un poquito. Y es que realmente de Museos con Gato Blas es una colección de guía de viaje para niños que está coordinando Modernito Book. Sí, exactamente, exactamente. Es una, bueno, de hecho, casi Modernito nace por el libro. O sea, el libro fue lo primero que pensamos por esto que te digo, vimos a una necesidad y además de hacerlo bonito y de hacerlo un poco irreverente, porque los niños no son tontos y a los niños les gusta que el personaje que los acompañe sea también un poco divertido, ¿no? Y no te enseñe las cosas ahí como si estuvieras en el cole, sino de una forma muy cercana y tal. Y entonces, a partir de este personaje es cuando se nos ocurrió todo y empezar ya, nos volvimos locas y acabamos aquí, ¿no? Y los primeros libros de Modernito que van a salir son los dos del Gato Blas, uh-huh. De Museos con Gato Blas en Madrid y de Museos con Gato Blas en Barcelona. Son dos grandes ciudades en la península. ¿Hay idea de hacer lo propio con ciudades canarias? Sí, nos encantaría. Y además, estamos dando vueltas hace tiempo. Sí, la verdad es que sí. ¿Y la primera colección que van a sacar cuál es? ¿Cuál va a ser la primera salida al mercado de Modernito Books? La primera colección es esta, la infantil, Monstruito Books. Uh-huh. Vamos a hacer primero con las dos guías, Madrid y Barcelona, que saldremos en noviembre. Y luego tenemos un libro para los más pequeños que se llama El viaje de Spook, que también es un libro así muy bonito, o sea, para los más pequeños, con colores. Viajes espaciales, sí, planetas. A planetas de colores, que me gusta el planeta rosa. Sí. El amarillo también es bonito. Sí. ¿Eh? Y el planeta azul también, lo que no sé si tiene mucha agua. De todo, tiene de y todo. Luego ya nos vamos a la de narrativa, que sí. También es una de las grandes, o sea, es una cosa que nos interesa mucho hacer, ¿no? Rescatar autores que nos gustan y que no están editados o que ya están descatalogados. También autores canarios, sacarlos y, bueno, tenemos ahí un equipito bueno. Y para eso es importante que nos apadrinen. Aprovecho, meto cuña para decirlo. Sí, a ver, ¿cómo podemos apadrinar? Porque ese es otro fantástico proyecto que tienen ustedes, que es Apadrina. modernitobooks.com. Exacto. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos mucha voluntad de hacer libros preciosos y extremadamente interesantes. Tenemos un proyecto editorial. Yo sé que está feo que lo diga yo, porque está Sheila adelante, pero un proyecto editorial excelente y extremadamente interesante. Pero tenemos un problema pequeño, secundario totalmente, que a lo mejor a alguno de ustedes también le pasa, que es que no tenemos dinero suficiente para hacerlo todo lo bien que querríamos. Uh-huh. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos un... Inicialmente pusimos en marcha una campaña que se llamaba una campaña de productores, es decir, personas que tuvieran posibles, ¿no? Que pudieran invertir pues entre 1.000 y 3.000 euros en el lanzamiento de la editorial. Conseguimos más o menos la mitad de la financiación que necesitábamos para el primer año, y a continuación sí conseguimos 12.000 euros, me dice Sheikh, es que yo estoy un poco más atrás. Y después de esto hemos puesto en marcha la campaña del apadrinamiento, que consiste en que absolutamente cualquier persona que tenga pues un mínimo de 10 euros, pero si tiene 30 o 50 o 100 o los que quiera tener, para participar en el lanzamiento de los libros. Es importantísimo decir esto, no van a estar apadrinándonos a nosotras, no, o sea, no van a estar pagando salarios ni sueldos ni nada, van a estar pagando los objetos físicos, que son los libros, y los gastos de producción de los libros. Sí, nosotros de momento hacemos esto por amor al arte, es así de triste. Entonces, sí, pero solo de momento, porque esto tiene pinta de que va a ser un buen negocio. Bueno, ¿no? Sí, y cuando triunfemos ya, seguirán viniendo a Roscas y Cotufas. Sí, cuando hombre, les invitemos. Por supuesto, en todo momento. Y cuando entreguen los premios modernitos, rollo Premio Planeta, que se convierten así, ya saben que es el premio más importante a este lado del Atlántico. Pues sí. Espero que también sigan viniendo a Roscas y Cotufas. Totalmente. Supuesto. Y si además, Kiko, aprovechamos para decirte que es una oportunidad estupenda para apadrinar un modernito, porque no apadrinas, o sea, nosotras trabajaremos por amor al arte, pero ustedes reciben recompensa. Es decir, lo hacen por amor al arte, porque si no les gusta el arte, no les gustan los libros, no van a ningún lado, pero... les mandamos cosas, les mandamos libros, les mandamos láminas de los libros, que los libros del Gato Blas tienen unas láminas deliciosas ahí. Yo soy muy partidaria de la de las Meninas, no sé si la has visto, que es, bueno, lo no. Que quiero decir es, pues te la mandamos para que la veas. En la web la puedes ver. En la web están. Yo prefiero, dentro de lo que es la colección papel pintado, esas ilustraciones. Ah. Y sobre todo, esas reacciones de las personas ante una cabeza todavía bastante pelona y resplandeciente. Sí. Saben de qué les hablo, ¿verdad? Perfectamente. Nosotras que no me muero. Claro, porque hablan de, en fin, dice silencio y ojos enormes. Por ejemplo, una vecina en el ascensor meditativa. Coinciden, ¿no? Claro. Y le dice a la otra, hay que ver lo bien que te queda a ti el turbante, ¿eh? Es que, verás, hace 2 años, yo tengo ahora 40 años, 41, y hace 2 años me diagnosticaron un cáncer de mama. Y bueno, pues como mucha de la gente que pasa por un cáncer, me pasé aproximadamente 6 meses totalmente calva, porque me dieron quimioterapia y se me fue el pelo. Y digamos que tuve una colección de experiencias de lo más exótico, porque la gente no se enfrenta con facilidad a la enfermedad. La gente no sabe muy bien qué decirte, no saben si darte ánimos, no saben si hacer como que no pasa nada. Es difícil, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente cómo reaccionar, menos de manera natural. En realidad, lo más llevadero son los niños chicos, ¿no? Que te miran y dicen, mami, mira, es calva. Y la madre mira para el cielo y dice, Jesús bendito, que no lo haya oído, ¿no? Sí. La cuestión es que el tema de la calvicie, ¿no? Sí. De estar un tiempo sin pelo, yo, ahora no me ves, Kiko, pero tengo un pelazo. Mira, Kiko, te lo voy a decir yo, porque ya no te lo va a decir, sí, pero este libro, o sea, este libro es maravilloso, sobre todo porque, bueno, cuando a ella le diagnosticaron esto, pues todos nos pusimos muy tristes y muy preocupados y todos muy así, muy consternados, ¿no? Y no sabíamos muy bien cómo hacer, intentábamos hacerlo todo lo mejor posible y tal, y ella abrió un blog. Y entonces un blog privado que solo veíamos pues los amigos y los compañeros. Porque no me veía capaz de estar contándole, claro, a todo el mundo, uno por uno, que estoy bien, que no me voy a morir, que no pasa nada, porque bueno, es agotador. Claro. Lío, ¿no? Sí, entonces sí. Yo estaba en casa y yo abría el blog y las carcajadas, Kiko, eran pero terrible. O sea, era buenísimo, pero yo esto, es que me moría de risa. ¿Y o sea, esto tal cual que te dijeron que te quedaba muy bien el turbante? Bueno, Kiko, eso es calderilla. Hubo, mira, una vez estaba en el Parque García Sanabria paseando al perro y vino un señor... Ay, ese me encanta. ¿Lo leíste? Ese es buenísimo, cuéntalo, bueno, por favor. Pues estaba yo con mi perro y viene un señor que lo conocía, tú sabes, esas amistades perrunas, ¿no? Sí. Y entonces me dice, ay, muchacha, que me alegro de verte, que estás tan bien. Bueno, también, verás, quiero decir, estoy, pues, en fin, sin cejas, sin pelo, pálida, cansada, como, bueno. Digo, ah, muchas gracias. Dice que ayer me acordé tanto de ti, mi niña, porque estuve en un entierro en Tacoronte de un señor que se murió de lo mismo que tú. Y entonces yo lo miré y le dije, mira, perdona, yo muy digna, ¿no? Digo, perdona, pero yo de momento no me voy a morir. Y entonces el hombre se dio cuenta de lo que había dicho y dijo, no. Además, tú tienes que tener mucha energía positiva. Tienes que verlo todo con optimismo. Digo, no, sí, desde luego, me ayudas un montón. Oye, y también es bueno del perro. sí. Dice, muchacha, te va a salir el pelo fuertísimo, seguro que mejor que antes. A mi perro lo rapamos porque tenía la sarna. Y mira, mira qué maravilla. El perro parece un puercoespín. Yo parezco un poco un puercoespín, pero estoy más... No, de estoy más nada, linda. Sí. Bueno, pues estos son pequeños relatos que ustedes podrán encontrar dentro de esta colección, que va a ser la de papel pintado. Todo ello es una iniciativa de estas mujeres que, además de tener este gran sentido del humor, son unas mujeres a nivel empresarial emprendedoras. Esto es una iniciativa también un tanto pionera, es otra forma de poner en marcha una editorial. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que creo que es la primera editorial que hace esto, ¿no? No sé si conoces ya el crowdfunding de antes, o sea, de otras iniciativas. Uh-huh. que sí que lo están usando algunos proyectos, libros concretos y tal, pero creo que editorial así en sí, o sea, como un proyecto entero, creo que somos los primeros. Vamos a ver si nos sale bien, pues ya lo exportamos. Claro que sí, espero en no demasiado tiempo que regresen a Roscas y Cotufas y que podamos seguir hablando de esta, sin duda, iniciativa apasionante, Modernito Books. Si quiere más información, es muy sencillito, se meten en Modernito Books, Modernito, de moderno, Books de libro, lo unen todo, modernitobooks.com. Perfecto, y mira, ya que estamos, tenemos una página en Facebook bastante divertida. Uh-huh. Y también ahí pueden encontrar toda la información. Simplemente si tienen una cuenta de Facebook, uh-huh, ponen en buscar Modernito Books. Ah, perfecto. Y salimos nosotros. Y ustedes nos buscan a Roscas y Cotufas. Sí, ahora mismo. En cuanto salgamos de aquí. Y mutuamente estamos ahí contándonos las cosas. Estupendo. Muy bien. Modernito Estupendo. Books nos copian y nosotros le copiamos en Roscas y Cotufas. Perfecto. Sheila Melgen y María Hernández Martí, mil gracias como mil libros por venir a la radio. Muchas gracias a ustedes.